Es momento de enterarnos qué están haciendo nuestros artistas. Sálvese quien pueda, porque Mayra Zunini lo suelta todo en Radio Felicidad. Me siento bien. Son ya las 10:50 de la mañana y rauda velozmente ha llegado a la cabina Mayra Zunini, Zumbini, Zimpotini. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Feliz lunes para todos. Inicio de semana. Uy, feliz lunes. Inicio de semana y con flojera. Con flojera, con sueños, lunes. Pero con actitud. Pero con mucha actitud y con ganas. Con ganas, por favor, con ganas. Con ganas. Más ganas de las que tiene Samara el batón de agarrar sus 20,000 soles que se llevó en el valor de la verdad. Al final sí salió, pues, ¿no? Sí, salió. Porque supuestamente no iba a salir, mandaron un comunicado. Mandaron un comunicado, Beto salió a aclarar que lo que pasa es que su Jane quería responderle a su mamá, pero luego dijo que mejor no, para dejarlo ahí. Y bueno, salió lo de Samara que ya estaba grabado, ¿no? Oye, a la mamá de esa chica, su Jane le he visto, pero con un ataque de ansiedad, de sí, nervio, pobrecita. Sí, una pena, ¿no? Me dio mucha terapia. Pena. Necesita mucha terapia y se le ve muy alterada también. Súper. En el adelanto de Amor y Fuego. Pero sí, ¿qué ha pasado con Samara? Bueno, Samara echó a Farfán. Echó a Farfán. Ella dijo, pues, que primero salió con Ivana Iturbe, quien en ese entonces era su mejor amiga. Uh-huh. Ivana se lo negó y luego, bueno, cuando se fueron de viaje se dio cuenta, pues, que sí, no, que sí estaba. Y se peleó con Ivana, digamos. Pero Ivana, ¿por qué no fue sincera? Ivana se lo negó hasta fiscalía. Diosito santo, sí, me gusta Farfán. ¿Cuál es el problema? Porque Farfán dice que tenía un ojito ahí para sus amigas. Pese a que ella no se las presentaba directamente, siempre como que él estaba ojito ahí. Aquí. Y las amigas también, claramente. Las amigas, sí, porque también fue amiga de Lani. Ya. Fue una también chica que estuvo con él 2 años. Wow. O sea, ya se quedó sin amigas Samara. Sí, Samara. No tiene amigas. Pero lo que decía Samara es que le da pena por Delany, porque Delany era una buena chica, pero Farfán nunca la oficializó, siempre la tuvo por debajo. Ah, por la sombrita la llevó. Con la sombrilla. ¿Por qué hacen eso, gato? Qué feo, ¿por qué no? Los de tu género son ¿por así? ¿Por qué? No. Oficializa ya. También destacó que Brian Torres, su actual pareja y madre de su última hija, es el amor de su vida, y también le pidió perdón a su mamá por todo lo que le hizo pasar, ¿no? Ahora le entiende más que nunca a su madre. Claro. Madre ahora. Todo da vueltas. Así me cayó bien la Samajala, sí le creía. ¿Le creíste? ¿Sí? ¿En serio? Ay, me engaño fácil. Ya está más madura, parece, ¿no? Me engaño fácil. Al parecer ya cambió, ya maduró un ¿tú poco. ¿Tú crees? Bueno, gallina que come huevos aunque le quemen el pico, decía mi abuela. 23 añitos tiene. Es chiquita todavía. ¡Hala! Chiquita. Imagínate. Pero mira, pero a los 23 años tú estás pensando ¿en qué? ¿En mantener una familia? No, bueno, en terminar estudiar, en viajar, en estar con tus amigas, con tus amigos, emprender cosas. Pero criar 3 hijos es como que muy, muy joven. Bueno, ella historia, dice que ¿no? en sus meses más bajos gana 10,000 soles. Mira, dijo. Y en sus meses más altos algo de 40,000. ¿Y qué hace? Es influencer. Influencer. Mira tú, tiene 3 nanas. Hay que mover más las redes, entonces, ¿no? Claro. Escúchame. Sí, que empiece ya. Por favor, a ver, todo el equipo de digital. Digital. A mover más las redes. 10,000 y 40,000, bien, ¿ah? Imagínate. No, es más bajo, 10,000. Es más bajo. Es más bajo. Mira tú, un sencillo. Sencillo. Bueno, también te cuento que César Vega es pareja de Sujain. El que le pegó. El que le agredió a su gente. Ayer salió en un reportaje de Día de. Así, ¡oh! Él salió reconociendo que efectivamente es alcohólico, que hace 6 meses ya está en rehabilitación. Ya. Todo tras la agresión, porque dice que tras la agresión se dio cuenta que necesitaba ayuda. Uh-huh. Si bien es cierto, no se ha comunicado con su gen, él todavía tiene contacto con su hija, con la hija que tiene en común, porque su gen no le ha prohibido, entonces todavía está como que cerca a la niña, ¿no? Ya, pero yo creo que no ha sido una sola vez que le pegó, ¿no? Él ha dicho que fue reiteradas ocasiones, que siempre lo hacía en estado de debilidad y que pocas veces recuerda estos momentos, porque al siguiente día sí le pedía disculpas a ella. Qué conveniente, ¿no? Te sacó el ancho, pero no me acuerdo. Así sí, pues. No. Mira, es lo que una paliza necesito en ese momento para que toda la memoria se refresque. Imagínate. Y también dijo que, bueno, su jefe contó en El Valor, la verdad, que cuando ella se embarazó, él le dio una pastilla anticonceptiva para que no quede embarazada. O sea, tomó la pastilla el día siguiente así. Sí. Y él le dijo que efectivamente pasó eso, pero era porque no quería que su hijo tenga un padre alcohólico. ¿Tengo que opinar? Mi cara lo dice todo. Yo creo que mejor no. Mi cara lo dice todo, ¿eh? Y me podía cerrar Magali pie de juicio contra Farfán. Sí, Así es. Son 300 mil soles de reparación civil, además de 138 jornadas de servicio a la comunidad. Wow. ¿Era eso o la pena, privativa de libertad? No, no creo que vuelva a la cárcel, va a tener que pagar nomás. Si ya decretaron eso, van a tener que pagar. Ella está mal. ¡Mamá Charo, dame luz! Ella obviamente está indignada por la respuesta del juzgado, pero es lo que toca. No, ya está, ya está. El juez ya dictaminó algo, yo creo, pero que es lo que se tiene. Aquí entra en debate, ¿no? Porque la grabación es la toma a la terraza de Farfán. Ya. ¿No? Ya. Desde afuera a la terraza. Ajá. Entonces, ¿hasta dónde tiene paparazzi permitido grabarte? Hasta donde te ve, hasta donde llegue el ojo. Hasta donde llegue el ojo. Entonces, y eso yo lo conversé, ¿sabes con quién? No te voy a decir acá, pero es una persona que maneja mucho televisión. Y yo le pregunté, oye, ¿cómo hace con el tema de los ampais, todos estos programas de espectáculos que te grabo en la terraza? O sea, yo puedo estar en la terraza chapando, le digo con mi novio y van a grabar. Ajá. Sí, porque es hasta donde el ojo humano llegue. Ahora, si yo mando un dron, si mando cámaras, así eso, en un helicóptero, lo que fuere, un dron no te puedo grabar. Ahí se está prohibido y penado. Pero si yo estoy abajo en la terraza y con mi teléfono te grabo, porque es lo que porque te estoy viendo, si es dable. Bueno, entonces Magali tendrá que... Va a tener que apelar. Yo creo que va a apelar, porque está muy molesto con ese tema, pero ya donde, pues ya sí. Pero a mí voy a decir, a mí Ney me dijo eso. ¡No vayan! Yo te puedo grabar hasta donde el ojo humano llegue. Si tú estás en piso 5, 6, 7, 8 y te veo, te grabo y te fregas. Ney, como testigo, ya está. Ya sabes. Eso me dijo mi amigo Ney, sí. Muy bien, Mayri, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Como Mayra Zunini en TikTok y en Instagram. Muy bien, y son ya las 10:56 de la mañana. Gatiu a esa. Pimpinela. Estas pimpinelas son, pero tienen las precisas, ¿ah? ¿No? Porque en Radio Felicidad me siento bien. A esa.